ay, con el viento. Ay, así me tiene tu amor, tiene tu amor. Ay, marchitado el pensamiento. Ay, las hojas de los naranjos, el naranjo en el cerro no da naranjas, no da naranjas, pero da los azares de la esperanza. El naranjo en el cerro no da naranjas, no da naranjas, no da naranja, y sí, pero en lloviendo, el naranjo en el cerro va floreciendo, va floreciendo. Anda, va floreciendo, te estoy queriendo, te estoy queriendo.